freak, tan friki, tan popular. Quiero ser tan freak, tan freak, tan friki, tan popular. Quiero ser en el éxtasis del flash, con la estrella omnisexual y el glamour acomodado a la lujuria de hotel. Tan freak, tan freak, tan freak y tan popular. Quiero ser tan freak, tan freak, tan freak y tan popular. Quiero ser. Psicodélica alborada, con amantes entrenadas, preguntándome en silencio en qué ciudad estaré. Desperté con odio y resquemor, la sombra de la frustración se cierne sobre mi cara. Resentido y agro sin por qué, fui recordando el drama que soñé. Soñé ser crítico de rock. Gracias.